Hola a todos, lectores de Vidas en Red y oyentes de el podcast más discontinuo de la red, como es el podcast de Vidas en Red. Hacía bastante tiempo que no grababa y el otro día, en concreto ayer día 15 o día 14, viernes día 14 de marzo, Keine me pidió que hiciera una participación para el programa de Vidas en Red, que va a volver a salir, que fue una gran idea, y que hablara del Asus EPC. Así que grabé una participación de 10 minutos que podréis escuchar en el podcast de Red Handed. Pero como estaba animado para seguir grabando, pues me puse manos a la obra y grabé un pequeño podcast de 20 minutos en el que hablo de telefonía y teléfonos móviles inteligentes, que es el que viene a continuación. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los lectores del blog. La verdad que va creciendo la pequeña comunidad, con lectores, algunos lectores muy, muy forofos, como Hilde, que si no me equivoco se leyó todo el blog, que son más de 1000 posts, y se lo leyó de seguido, creo que tardó un día. Sigo escribiendo a buen ritmo y sigo metiendo más de 2, 3 y 4 posts diarios. Todo ello gracias, por supuesto, a la tecnología que me permite bloguear desde cualquier sitio, aprovechar los ratos muertos, compartir mis lecturas, reflexiones, vídeos, fotos, etcétera, etcétera. Así que un saludo a todos los que estáis siguiendo el blog. Espero poder seguir grabando, aunque la verdad que no prometo nada. Sí es cierto que me gusta mucho grabar, me gusta mucho el podcast, me gusta mucho aquí hacer estas filípicas que yo mismo me monto, y espero seguir haciéndolas. Ahora mismo, como podéis ver, como podéis seguir por el blog, estoy liado con la reinstalación de mi sobremesa sobremesa que estoy, de verdad, me ha salido más bueno por el poquito dinero que me costó menos de 400 euros hace ya algún tiempo, pues tendrá como 4 años o así, pero que estoy muy contento. Le he hecho pocas ampliaciones, le metí un segundo disco duro para meter mi Linux ahí, le compré una, gracias a David, mi coleguilla del Starbucks, que me picó, le compré un giga de RAM, se nota bastante, y también, pues recientemente, un disco duro de 500 gigas, así que va muy bien. Lo que pasa es que iba ya bastante lento, llevaba como 3 años sin formatearlo. Imaginaros lo que es eso, 3 años sin formatear Windows, pues estaba lleno hasta arriba y apenas tenía nada. Pues sabéis que van poniéndose de librerías hasta arriba y de ficheros que no elimina el Windows, y eso afecta al rendimiento y se iba poniendo muy lentito. ¿Pero qué ocurrió? Que a la hora de reinstalarlo el sistema no me detectaba el disco duro SATA. Así que pasé de todo. Ubuntu sí me lo consiguió instalar. Pero al final, pues, ¿cómo lo solucioné? Pues instalé Windows Unattended Edition. Él sí me lo detectó, pero no me detectó el sonido, y ahora le estoy metiendo el Windows original. Porque, amigos, yo tengo el Windows original que venía con Dell. Sí, soy un chico muy legal. Muchísimo. Y bueno, pues ahora lo estoy volviendo a reinstalar. Es un petardo porque la verdad es que entre instalar Linux e instalar Windows hay un abismo. Instalo Ubuntu y en 20 minutos lo tengo con su paquete de oficina, multimedia, historias. Y si le quiero meter Automatix, en 10-15 minutos lo tengo listo y lo hace él solo. Ahora instalo Windows, tengo que cargar Windows, tengo que cargar los controladores del fabricante, tengo que cargar OpenOffice, VLC para reproducir vídeos, IrfanView, Creepy, en fin, tengo que hincharme a instalar cosas. Lo cual, pues, supone que pierdo un día por lo menos, un día. Y eso hace que me dé una pereza tremenda, aparte de hacer las copias de seguridad y toda la historia. Hace que me dé una pereza tremenda tener que andar ahí reinstalando. Así que ahora mismo se está volviendo a reinstalar y espero ya que esté listo. Y algunos os preguntaréis, ¿y por qué no utilizas Ubuntu? Bueno, pues la sencilla razón es que no es un ordenador que utilice exclusivamente, sino que es un ordenador compartido. Lo comparto con mi queridísima y anónima esposa, que es la Camera Woman, la que siempre se presta para hacer mis vídeos. Y ella, pues, bueno, no descartamos que termine migrando su mente a Linux, pero de momento Windows es lo que conoce y no tiene intención de ponerse a aprender cosas nuevas cuando lo que utiliza pues es más que suficiente. Ella tiene su propio portátil con su Windows, pero bueno, algún día cuando la política de licencias cambie, pues se terminará instalando su Ubuntu, o bien cuando, según las profecías de Conversodamus, cuando Microsoft saque su propia distribución de Linux. Amigos, yo estoy diciendo esto y algunos no se lo creen, pero llega el día en el que Microsoft sacará su propia distribución de Linux pensando que va a competir, y entonces va a ser cuando termine hundiéndose en el olvido y sumergiéndose en la quiebra. Así que nada, esta es mi situación personal. Con el IPC, pues ya podéis escuchar en el podcast de Red Handed cómo me va. Estoy muy contento. Conseguí reinstalar las Andros con una unidad USB lectora grabadora de DVD grabadora de CD externa y estoy muy contento. Hay cositas todavía que te tengo que poner, sobre todo el tema del Bluetooth, que eso sí que es necesario, porque me conecto muchísimo, no solo con el modem USB Huawei de Vodafone, sino también con teléfonos móviles gracias a las tarifas planas de Yoigo y a la tarifa semi-semi-plana de Simio. Pero por lo demás estoy muy contento y me está dando un partido tremendo, y además estoy conociendo mucha gente, porque es sacar el Asus IPC en cualquier sitio, un restaurante o una cafetería, y rápidamente hay alguien que se te acerca, te pregunta y te pones a charlar y flipa. Es que la gente alucina con el IPC, como le pasó a nuestro amigo del blog de Asus E3, que en el AVE una azafata le estuvo preguntando y hasta le sacaron una foto. Muy bien, pues os dejo con esta participación, sin más, telefonía móvil, tarifas planas en movilidad, y espero que disfrutéis de esta pequeña participación en el blog de Vidas en Red, vidasenred.blogspot.com. Os dejo, un saludo. Muy bien, pues en esta sección me gustaría hablaros acerca de telefonía móvil, operadores, todas las cosas que están ocurriendo, todas las novedades que se están introduciendo en el mercado y las ofertas de cara a la conexión en movilidad, que es uno de los temas que en Red Handed siempre, en Red Handed y por supuesto en Vidas en Red siempre me han preocupado, y para ello tenemos el patrocinio de la tienda Phone House. El patrocinio no porque nos dé dinero, sino porque nos han dado una revista gratis que la he cogido camino de la salida del trabajo. Muy bien, pues antes de nada quería comentaros algunos modelos de teléfonos móviles muy interesantes que están surgiendo, pero antes de nada una crítica a nuestros amigos de Phone House, que lo han hecho muy mal, muy mal. No están ofreciendo teléfonos del fabricante Sagem. Sagem tiene algunos teléfonos móviles de gama alta, pero muy baratos, muy baratos. Mi primer teléfono móvil en condiciones, con una cámara de 1,3 megapíxeles, una cosita, condiciones, con su modem con el que me conectaba a internet, con Bluetooth, era un modelo Sagem que me costó su dinerito en su momento, que ahora se lo regalé a un amigo, pero ellos han sacado algunos muy buenos. Uno de ellos es el Sagem 901Y, si no me equivoco, que lo están ofreciendo en Yoigo por 40 euros. Muy baratito, muy baratito. Es un modelo con 3G, con Bluetooth, con una cámara de 2 megapíxeles, o sea que no será gran cosa, pero un modelo de estos tipo espejo, modelo bisagra, muy interesante, sobre todo para conectarte a internet. Yo en realidad no lo quiero para conectarme con Yoigo, sino con Simio. Quiero tener el Sharp 550SH, que es el modelo que utilizo, con el que me estoy conectando ahora y por ahí con Yoigo, me conecto vía Bluetooth. Y el Sagen lo quiero utilizar para conectarme con Simio, que tiene una, parece ser una cobertura mejor, aunque la tarifa de acceso a internet no es tan buena. Pues en el catálogo del mes de, ¿qué mes es? El mes de marzo del 2008, la tienda Phone House, que es una cadena, una franquicia que tiene ofertas de distintos operadores, pues tienen en varios móviles en oferta. Lo primero, teléfonos móviles para leer el correo electrónico bajo la sección correo en tu móvil. Tenemos el Palm Treo 500V para los amigos de Palm. Es un modelo con 3G, con un teclado completo, no como la BlackBerry, y que tiene 2 megapíxeles de cámara, una cámara ya es aceptable, con Windows Mobile 5, no es Palm, amigos, una pena. 150 megas, micro USB para almacenamiento, tiene USB, y bueno, es un modelo que lo puedes comprar con alta nueva en Vodafone por 229 euros, si es particular, si eres un autónomo, por 119 euros. También tenemos el modelo BlackBerry, muy bonito, un BlackBerry más recogido, con un teclado no tan completo, son 2 letras por teclado, y es un modelo que se está ofreciendo entre los 49 euros de Vodafone para altas nuevas y los 189 euros de Orange. Una cámara de 1,3 megapíxeles, una memoria cortita, 64 megas de RAM, 128 megas de ROM, micro SD, etcétera, etcétera. Y un modelo que se está vendiendo como churros, es el HTC Touch. El HTC Touch, un modelo que le gusta mucho a las mujeres, no sé por qué, me imagino que por aquello de que es muy bonito y no tiene botones. Es un modelo que sí tiene Windows Mobile. Es que poco me gusta el Windows Mobile, ¿eh? Es que es una cosa que se cuelga más de lo que, y que falla más que una escopeta de feria. Y que libre vale 449 euros y los operadores lo ofrecen entre 200 euros, más o menos lo que están pidiendo. Me gusta mucho el Palm Treo, que también lo ofrecen con Windows Mobile, Palm Treo 750, un modelo que sí también tiene un teclado completo y se parece más a los típicos modelos de Palm, grandecitos, buena pantalla, metálico, una carcasa metálica. Y si vamos avanzando en las páginas del catálogo de Phone House, en el principio tenemos los modelos de LG. Y aquí hay algunos LG dignos de comentar, como el LG KU990, un modelo que parece un iPhone, es solo pantalla, en la parte de abajo tiene 3 botones, el de llamada, el de colgar, el de rellamada. Vale, su precio libre son 449 euros y los operadores Orange y Vodafone lo están ofreciendo por 300 euros para altas nuevas. Tiene una cámara de 5 megapíxeles, habría que ver qué tal es la óptica. Micro SD, tiene radio, manos libres integrado. Muy interesante. Un modelo muy parecido es el LG Prada, aunque parece más estrecho. Parece un iPhone, parece una copia del iPhone. Y en la sección de Nokia tenemos el Nokia 5310 Express Music. Es un modelo que se parece al N73. En la parte de al lado de la pantalla, en la parte de izquierda de la pantalla, tiene 3 botones con las funciones de avance, retroceso, como un reproductor MP3 normal y corriente, 2 megapíxeles, tiene radio, manos libres integrado y se vende libre por 269 euros. Y además tenemos el Nokia 6110 Navigator, que es como el hermano pobre del Nokia N. N95 es un modelo con una cámara de 2 megapíxeles, es HSDPA, es 3.5G, es decir, que tiene, soporta velocidades punta de 3,6 megas de ancho de banda y que tiene GPS integrado. Esa es la gran novedad, tiene GPS integrado. Por cierto, el GPS que trae Nokia no me gusta mucho, aunque se ve en las calles mejor, pero el mejor, no me refiero al GPS, perdón, quería decir el sistema de mapas. El mejor es Google Maps. Google Maps para Nokia funciona muy, muy bien. Es muy rápido, necesitas conexión a internet, pero tampoco gasta tanto. El modelo 6110 Navigator de Nokia es un modelo con el teclado por debajo, deslizante. Son 300 euros libre y en 370 euros y 300 euros según los planes de los operadores. Pero hay más modelos de Nokia. Nokia no para de tener modelos. Un modelo que me gusta mucho de Nokia es el Nokia E90. ¿Os acordáis de la película El Santo? Esa en la que salía Val Kilmer haciendo de santo y aparece con un modelo anterior de Nokia, donde, que es este modelo que se abre como un, como el HP Jornada. Tiene un tecladito completo y mandaba sus correos electrónicos y sus faxes. Bueno, pues el Nokia 90 es el mismo modelo, pero en color, con un sistema operativo Symbian más avanzado, con Wi-Fi, con una cámara de 3,2 megapíxeles, con 150 megas de memoria, admite tarjeta TransFlash con radio, y es muy interesante. Un modelo que es demasiado caro para mi gusto, son 770 euros, te ahorras 150 euros, poco más o menos, o 170 euros según los planes de cada operador, pero que es una especie de mini portátil, muy interesante, muy interesante. Con su navegador de internet y tal. La pantalla en formato ancho, pues me recuerda mucho al queridísimo Jornada, un subportátil del que sigo enamorado. Y luego tenemos el Nokia N81, gran novedad. Nokia 81 que viene ahora en dos formas, con 8 GB de memoria y sin 8 GB de memoria. El Nokia N81 es la evolución natural del Nokia N80, que es el teléfono móvil que tenía antes del N95. Parece que la pantalla es algo mayor, más plana que el N95, que es una pantalla más pequeñita y más redonda. Viene a costar unos 400 euros y 470 euros, dependiendo si tiene 8 GB de memoria o no. La cámara sigue siendo de 2 megapíxeles, un tirón de orejas para Nokia. Jolín, macho, ¿qué trabajo os cuesta ya que sacáis un modelo mejor? Pues sacarlo con 3,2 megapíxeles, como el N73. Pero no, sale con 2 megapíxeles. Bueno, una cámara que no está mal, saca buenas fotos. Lo que pasa es que con poca luz pierde un poquito. Así que es un modelo muy interesante, y muy interesante por una razón, y es que Nokia va a sacar el software de la Engage, que es la consola para teléfonos móviles para Nokia, y primero lo va a lanzar con el Nokia N81, con lo cual, una vez que salga este modelo y otros de Nokia, como el N95, podrás utilizarlo como una pequeña consola portátil. Por supuesto, en el catálogo de PhoneHouse sigue saliendo el Nokia N95 con 8 GB, que desde mi punto de vista es el mejor teléfono móvil que existe. El mejor. Ni iPhone o iPhone ni leche frita. El mejor teléfono móvil que hay es el Nokia N95. Con sus 8 GB de disco, una calidad de sonido en MP3 excelente, una calidad de fotos y de vídeo maravillosa, una pantalla estupenda, muchísimo software, con la posibilidad de ponerlo en horizontal y utilizar una especie de teclado de 9 teclas tradicional, o bien un teclado para con los controles avanzados multimedia. Aparte de esto, viene con una película, Spider-Man 3, y tiene un GPS, que no está mal, y bueno, un teléfono, un smartphone estupendo. Solo me falta un pequeño teclado Bluetooth, pero no encuentro uno barato. Más teléfonos móviles. Llegamos a la sección de Sony Ericsson, que tienen teléfonos muy bonitos, interesantes, pero que no llegan. Por lo menos son más baratos. Y ahí tenemos el Sony Ericsson K850i, un modelo de 400 euros con una cámara de 5 megapíxeles. Y yo me pregunto, ¿será tan bueno, será tan buena la cámara de 5 megapíxeles como la del Nokia? No creo, no creo. Pero bueno, Sony Ericsson K850i. Radio, manos libres, 3.5G, eso es muy interesante. Y es un modelo que no está muy mal de precio. Luego tenemos el famoso Sony Ericsson P1, que tiene 3G, ese es el primer punto negativo. No 3.5G, sino 3G, una cámara de 3,2 megapíxeles y que, bueno, se presenta como una especie de agenda electrónica porque tiene un teclado mayor que el teclado tradicional de 9 teclas. Tiene bastante software, viene con Symbian, que eso es un detalle a favor de Sony Ericsson. Menos mal que han sido listos los de Sony Ericsson. En la gama más barata de Sony Ericsson hay un modelo que me gusta mucho, el modelo Z610i, que es un modelo con clip tipo espejito que se cierra. Libre vale 200 euros, es 3G, bueno, no está mal. Una cosa muy interesante que tiene, que es muy bonita, al estar cerrado en la carcasa, aunque parece que no es una pantalla, pero la carcasa se ilumina y da la hora, medidor de batería, de la señal de la red. No tiene radio, no tiene radio, pero es un teléfono interesante, tiene Bluetooth, entonces para usarlo en conexión al portátil, pues no está nada mal, no está nada mal. Por cierto, si queréis un teléfono móvil libre, PhoneHouse ofrece el Ericsson W950i, que es un teléfono, ya es un señor teléfono, con 4 GB de memoria, 3G, y es un teléfono que está libre, está muy bien, hay 174 unidades y no está nada mal. Seguimos con las ofertas de PhoneHouse y paso a comentaros algo que es un pequeño fenómeno que está ocurriendo aquí en España, está ocurriendo en otros países, que es la oferta de ordenadores portátiles junto con conexiones. ¿Y qué es lo que están haciendo los distintos operadores? Pues los distintos operadores lo que están haciendo para captar más clientes, que están ofreciendo ordenadores portátiles de la marca Acer y no otra marca por precios muy baratos, 129 euros. Imagínate un portátil Acer que no está nada mal, no está nada mal a pesar de lo que dicen del Acer, modelo básico con Celeron Mobile a 1,86 GHz, 1 GB de RAM, 80 GB de disco duro, 15 pulgadas, 15.4 pulgadas, TFT, Wi-Fi, Windows Vista para borrárselo, y es un portátil muy bonito que viene en negro y estupendo, estupendo. Con Orange, que es un operador de ADSL, lo tenéis por 129 euros. ¿Dónde está la trampa, dirá alguno? Pues mirad, la trampa está en que tenéis un contrato de permanencia que seguramente sea de 24 meses, 2 años atados a vuestro operador de ADSL, y que aunque el portátil vale 129 euros, tenéis que adelantarle al operador otros 100 euros que os irán descontando de vuestras cuotas de ADSL. Por lo tanto, cuando contrates el ADSL y quieras llevarte tu portátil, tendrás que soltar 229 euros, aunque luego 100 euros te los van a descontar. Una opción muy interesante y una pena que no se esté ofreciendo el EPC como una oferta, digamos, de valor añadido a la conexión ADSL. En ese sentido son los de Jazztel, que es el peor operador de internet que hay. Yo terminé quemadísimo con ellos, espero que estén haciendo las cosas mejor, pues yo no sé cuánto tiempo puede durar la crisis de un operador, y ellos están ofreciendo la PlayStation portátil por 0 euros, por 0 euros para altas entre el 1 de marzo y el 31 de marzo, con la línea Jazztel y Jazztelia Televisión. Una cuota de ADSL de 34 euros, la línea son 15 euros, y una permanencia de 18 meses. Hay que adelantar 100 euros que se irán devolviendo en la factura, a razón de 5 euros con 57 céntimos al mes, es decir, que no te aplican ese descuento de golpe, para que no te vayas corriendo con la PlayStation, que sois unos canallas todos, que os veo venir. También Jazztel ofrece la PlayStation 3, pero ahí sí que hay que pagar, ¿eh? Hay que pagar 359 euros de Bellón. Y ya dejo hablar de ofertas de operadores, si quiero hablaros de dos operadores nuevos que han llegado al mercado español y que prometen ponerle las cosas muy difíciles a Yoigo, que es de los operadores nuevos el más barato. Yoigo se presentó en el mercado español con una oferta de llamadas a 12 céntimos el minuto, a cualquier hora, a cualquier operador. Una oferta muy sencilla, muy muy sencilla, muy económica y bueno, y con algunos datos interesantes. Un dato interesante es que tanto si eres de contrato como de tarjeta, pagas las mismas tarifas. Y además tiene un consumo mínimo de 6,96, IVA incluido, por supuesto, pero lo mejor de todo es que la conexión a internet son 1,20 euros más el IVA, tarifa plana. La conexión es a una velocidad de 13, pero fijaros lo que estoy diciendo. Ahora mismo, para conectarte a internet con tu teléfono móvil o con un módem USB, o el como tú quieras, como tú prefieras, tienes que contratar una tarifa plana y tienes que pagar un mes. O bien, los operadores ofrecen tarifas planas diarias, pero que son bastante caras. Son más de 2 euros al día y hay que pagar una cuota fija, ¿no? Por ejemplo, Orange tiene una tarifa plana que se llama tarifa plana diaria Everywhere. Tienes que pagar 6 euros al mes y 2 euros el día que te conectes, con un giga de límite, ¿eh? Un giga de límite. Ahora bien, con Yoigo te puedes conectar por 1,20 euros más el IVA y aparte de eso, bueno, pues no tienes límite, entonces es lo más barato. Luego hay otro operador que se llama Simio, que sí es un operador móvil virtual que utiliza la red de Orange, que es una estupenda, es una estupenda red, y ellos están ofreciendo conexión, las llamadas son a 10 céntimos, si no me equivoco, 10 céntimos el minuto, y la tarifa que tienen de conexión a internet son 99 céntimos más IVA por día, con un límite de 100 megas. Es una opción interesante porque, por un lado, la cobertura es muy buena, la cobertura de Orange, porque 100 megas es, bueno, digamos, un margen suficiente. Eso sí, no veas vídeos de YouTube porque te lo cargas. Y bueno, es un operador a tener en cuenta. Luego ha salido otro operador que se llama Más Móvil, me parece más cutrecillo. Esta gente ofrecen llamadas a un precio inferior, a 8 céntimos el minuto más el IVA, si tienes contratado un plan de recargas automáticas, es decir, cuando se te acabe el saldo o algo así, pues entonces son 8 céntimos el minuto. Si no tienes la recarga automática, son 10 céntimos el minuto, es decir, más o menos como Simio. Esto es mucho más barato que las tarifas que estamos viendo por parte de Vodafone, de Orange, de Movistar, y que viene a ser pues una auténtica revolución dentro de los precios. Pero hace falta todavía bajadas mayores, 6, 7 céntimos el minuto, eso hay que verlo. Yoigo tiene una cosa muy interesante, que las llamadas entre Yoigo son gratis hasta una hora. Los de Simio son los 10 primeros minutos. No está mal la oferta, pero todavía es mejorable. Y estamos esperando una notición muy importante, lo hemos leído esta semana en Clipset, y es que Simio se está preparando para una tarifa plana real con HSDPA hasta 3,6 megas de ancho de banda. Dicen que es tarifa plana real, sin limitar el tráfico P2P y probablemente lo ofrezcan con routers Wi-Fi, de forma que esto sería perfectamente una sustitución del ADSL que podemos tener en casa. Así que estamos esperando. Va a salir en verano, por lo visto, ya no queda mucho para el verano, pero estamos ansiosos, ansiosos. Además, que lo oferten en verano no creo que sea solo por temas técnicos, sino porque la gente en verano se va de casa y cada vez más somos los usuarios que no queremos prescindir de internet cuando estamos de vacaciones, en la playa, en el campo o donde sea. Así que tener wifi, llevarnos nuestro router wifi sin necesidad de línea telefónica, es una opción interesantísima, interesantísima. Muy bien amigos, pues hasta aquí esta sección de telefonía móvil con opciones muy interesantes. Ya os contaré qué tal me va la conexión con Simio, que estoy deseando configurarla, y qué tal va la conexión Bluetooth con el EPC o EPC. Pues eso es todo amigos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.